El encuentro fue maravilloso, para decirlo de alguna manera, y muy necesario. Nosotros fuimos parte de la organización. Este encuentro fue, está bueno que sepan que este encuentro fue gestado desde diputados por el diputado Horacio Pietragala Corti. ¿Sí? Él fue el que nos invitó a participar en este encuentro federal. Bueno, y como federal, te digo que vinieron de todas las provincias, realmente vinieron de todos lados. Había más de 1000 personas. A nosotros, a Malvinas Argentinas, específicamente nos tocó la casa de abuelas, donde funcionaba la comisión de sitios de memoria, la comisión de juicios. Después estaba la comisión de migrantes, de pueblos originarios, de presos políticos y de salud mental. En mi caso, por estar de un lado para otro, me perdí de muchas cosas, ¿no? Estuve un ratito en la de migrantes, y la verdad fue muy rico, porque bueno, nosotros acá en Malvinas tenemos el departamento de atención al vecino extranjero, y bueno, de ahí pudimos obtener mucha información que por ahí nos hacía falta, ¿no? Y la obtuvimos de la boca de sus protagonistas, que son los extranjeros que están viviendo acá y que tienen distintas dificultades, que nosotros ya la venimos viendo hace bastante tiempo, sobre todo para regularizar su situación. Y bueno, y nos asombra el tema de la cantidad de juzgados que hay desde el gobierno de este gobierno penoso. La cantidad de expulsados aumentó un 3000%. Y si bien algunos son por causas penales, otros son por causas administrativas. O sea, no tienen nada que ver con tener antecedentes, ni porque sean narcos, ni nada por el estilo. Así que, bueno, fue bastante rico, fue emotivo, porque nos encontramos con muchos compañeros, muchos sobrevivientes. Muchos compañeros que fueron ferozmente torturados, fueron a contar sus casos. Hubo a la tarde en la parte de la Comisión de Salud Mental una pequeña charla con unas psicólogas especialistas en el tema de tortura. Así que es lo que yo pude estar un poquito en cada lado, ¿no? No pude, lamentablemente, estar como yo quería en un lugar solo. Ahora, imagino que un poco la intención y el objetivo, nos contaban la semana pasada, era empezar a pensar estrategias para el año que viene. Algo de eso habrá aparecido, imagino, en las conclusiones, en el acto de cierre. Sí, mira, para pensar hay muchísimo, muchísimo, porque realmente para cada comisión, bueno, tiene sus puntos cruciales para empezar a trabajar. Por ejemplo, diversidad, seguimos con el tema de los cupos, ¿no? Y el tema de la violencia cada vez peor, contra las compañeras trans. Bueno, lo que es el tema de los juicios, vos sabrás, los juicios recontra atrasados, hay pocos jueces, todavía no hay confirmado un montón de juicios que se vienen esperando en todos lados. Y después con el tema de sitios, bueno, el tema de la preservación también de los espacios. Por ejemplo, en la ex ESMA, ayer los pastos estaban altísimos. El descuido es evidente que no invierten absolutamente nada en esta conservación. Estaban las paredes descascaradas, los murales hermosos que se habrán hecho, no sé, hace 2 años, están todos descascarados. Y bueno, cada comisión tenía sus conclusiones. El documento final lo vamos a tener, calculo que la semana que viene. Estaría bueno compartirlo ya con los ejes para poder trabajar ya en cada comisión. Y bueno, la idea es eso, ¿no? Poder juntarnos y poder trabajar en esos ejes, sobre todo. ¿Surgieron fechas concretas del año próximo de cómo retomar todas estas? Digo, la evaluación es lamentablemente negativa, decías Es recién, muy negativa, muy el negativa. 3000% del aumento de la persecución a los migrantes, la situación de la persecución a las A los trans. trabajadores también, porque estaba la Comisión de lo que es trabajo y derechos humanos. Bueno, la persecución a los trabajadores, el tema del cierre de las industrias, cada, ya te digo, cada comisión tuvo su documento y bueno, fue negativo, lamentablemente es así, es todo negativo, ¿no? Y bueno, pero está bueno porque nos juntamos todos y estamos poniendo todo lo nuestro para poder trabajar en los puntos que vamos coincidiendo y que sabemos que podemos hacerlo. Todavía no tenemos la fecha. Seguramente va a haber un encuentro, el encuentro de la red provincial, que es lo que es Buenos Aires también, y calculo que va a ser similar a este, y calculo que las deducciones van a ser similares, pero todavía no tenemos una fecha prevista de juntarnos otra vez. Calculo que después de que se elabore el documento final, ahí tendremos más cercana alguna fecha. En el cierre de este encuentro estuvo Tati y estuvo Zaffaroni también. En el cierre estuvo Sergio Maldonado, estuvo Tati, estuvo Eugenio Zaffaroni y estuvo Máximo Kirchner cerrando este ciclo. Y anteriormente habían hablado las esposas de los presos políticos, estuvo la esposa de Vigo, de Boudou y de Ezeche. Estuvieron leyendo un documento también bastante duro con respecto a esta prisión que tienen nuestros compañeros. Bien, parte de lo sucedido este sábado en la ex ESMA, el balance negativo en cuanto a los derechos humanos y la necesidad de encontrarse y seguir articulando, ¿no? Las actividades y el Totalmente. trabajo de todo el país, ¿no? Así es, así es. Sí, vemos un retroceso terrible de los derechos conquistados durante estos años anteriores. Y bueno, la idea es juntarnos entre todos y poder articular para poder salir de todo esto, o mejorarlo por lo menos.